El que tenía Rossi, no el otro. No me sale el nombre. Hola. Ahora sí. Bueno, nos ponemos de acuerdo con la cabina porque si no, no nos vamos a entender. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de un milagro más? Y un milagro más es el que estemos todos juntos acá en esta noche pudiendo cantar estos coros que elevan la alabanza a nuestro Dios. Realmente cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón una parte que tenemos que darle a alguien. Y ese alguien es nuestro Dios, poder alabarle a Él, bendecir su santo nombre. En cuanto a los milagros, vamos a ver un poquitito de geografía. Los tengo acostumbrados con geografía, que yo no soy profesor de geografía, lo mismo hago geografía. Me acuerdo cuando era chico, jovencito, ya pasaron unos cuantos años. Sí, se ríen, claro, ríanse si es verdad, no es mentira. Había en el Instituto Müller un hermano que daba una materia y era geografía bíblica. Y hoy en día estudiar geografía en la escuela, más en la escuela técnica, acá hay un colega que me puede decir que es verdad también, no quieren estudiar las materias técnicas. ¿Y para qué me sirve geografía? Es lo que preguntan. Pero tenemos que tener un poquitito de cultura general y un poquito de cultura bíblica también nos viene bien a cada uno de nosotros. Entonces le voy a pedir que aparezca aquí el mapita que habíamos hecho la vez pasada y vamos a ver un poquitito retrocediendo en lo que ya hemos estado viendo para ver el tema de hoy. Habíamos visto nosotros que casi todos los milagros del Señor Jesús que estábamos viendo son aquí en este sector. Ahora, ese sector es el sector de Galilea, cerca del mar de Galilea. Y voy a ir diciendo algunos milagros. Yo tengo el machete, En la escuela no lo permito. El primero de ellos tenemos en Betsaida, de lo que estoy retomando yo, de Betsaida. Y a ver quién se acuerda qué pasó en Betsaida. No escucho. El ciego de nacimiento, allí está. Era el ciego de nacimiento que el Señor Jesús le hizo recuperar la vista. Después de ahí, el Señor Jesús pasó a Cesarea de Filipo. Y me acuerdo que, si no me acuerdo mal, Aníbal fue el que tocó ese tema, de Cesarea de Filipo. ¿Y qué pasó en Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo quedaba por acá. Estamos yendo hacia arriba. ¿No se acuerdan qué pasó? ¿Hubo un milagro? Ahí está Cesarea de Filipo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué pasó ahí en Cesarea de Filipo? ¿Cómo? No hubo una resurrección. Una confesión, puede ser que escuché. Una confesión de fe. Bien, Chiche. ¿Qué confesión de fe? A ver si. No, Chiche, a ver si otro se acuerda cuál es la confesión de fe. A una pregunta del Señor Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hubo un milagro ahí, ¿eh? Es que ahí estaban los discípulos con el Señor Jesús. Y allí está la confesión que Pedro hace. Disculpame, Chiche, no te hice decir la confesión. ¿Qué hace Pedro la confesión diciendo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero no se quedó así el Señor Jesús en Cesarea de Filipo, siguió subiendo al monte Hermón, aunque hay algunas corrientes que dicen que fue en el monte Nebo, en este sector, ¿sí? La transfiguración. Lo que más se acerca es que fue en el monte Hermón. El monte Hermón es un monte muy, muy, muy importante en la palabra de Dios. Hay uno de los salmos que menciona mucho el monte Hermón. O sea, una sola vez, pero que es fundamental. Salmo 133 lo menciona. Allí en el monte Hermón es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios, no, la voz de Dios se escucha desde los cielos. ¿Y qué pasó? Este es mi hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. ¿Qué querían hacer tres discípulos que habían estado viendo la transfiguración? Nos quedamos acá, que es espléndido. Un pedacito de cielo acá en la tierra. Qué bueno sería quedarnos acá. ¿Para qué nos vamos a bajar de acá del monte si estamos cómodos? Vimos a Moisés, vimos a Elías, lo tenemos al Señor representante de la ley, de los profetas y de la gracia. ¿Qué más podemos esperar? Pero había que bajar. Y cuando bajan del monte, ¿qué pasó? Allá, el monte Hermón. No escucho. Che, pero me parece que estoy con aquellos que no se acuerdan si hoy almorzaron. No digo si desayunaron. Pues seguro que ni se acuerdan. No. Un problema grave. Esos problemas que tenía que enfrentar solamente el Señor Jesús. Había un muchacho. ¿Qué le pasaba a ese muchacho? Estaba endemoniado. O sea, los apóstoles no pueden ser. Maestro, tus discípulos no pueden hacer nada por mi hijo. Y allí el Señor, ¿qué hace? No hizo nada. Nada más que curarlo. ¿Eh? Y ahí le muestra el Señor que es necesario la oración y el ayuno. Pero siguió bajando el Señor Jesús. Bajó del monte Hermón y vino de nuevo a Capernaum. ¿Qué pasó en Capernaum? No, ese era antes. Estuvo muchas veces en Capernaum. Pero cuando viene de la transfiguración, va a Capernaum y ahí pasa un milagro sobrenatural. Sí, todos los milagros son sobrenaturales. Tu maestro paga tributo, paga los impuestos. Y allí encontramos que el Señor manda a Pedro y dice, el primer pez que saque, ahí va a estar para vos y para mí. Paga el impuesto, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sigue peregrinando el Señor Jesús. Y ahora de acá empieza su descenso. ¿Y por qué descenso? Porque estaba bajando hacia Jerusalén. Estamos hablando aproximadamente en el segundo año de ministerio del Señor Jesús. Y estaba llegando en la época de la Pascua que iba a bajar hasta Jerusalén. Pero para ir de Galilea a Judea, a Jerusalén, más precisamente, había varios caminos. Si me bajás un poquitito el mapa. No, al revés, al revés. Ah, sí. Un poquito más, un poquito más. Aquí, ahí está, ahí está. Los caminos que ya estaban hechos por el Imperio Romano eran caminos comerciales y lo usaba la gente con el dosh, caminando o a lomo de burro, porque otra cosa no había, y era cruzar el Jordán y venir por este lado del Jordán para llegar a Jerusalén, ahí nomás, y si no venir así cerca de Naín, pasar por Samaria y llegar a Jerusalén. Mucho más directo era el camino pasar por Samaria. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue de la mujer samaritana, no es cierto? ¿Qué dijo? ¿Qué dice ahí el evangelista? Era necesario pasar por Samaria. Podía haber esquivado porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Y entonces en ese caminar, cuando se va dirigiendo hacia Jerusalén, entre más o menos, Naín estaba al costado de la ruta, de Capernaum venía así aproximadamente, y no crean que yo soy un cartógrafo especializado, lo he visto en Biblias de hace 30, 40 años atrás, los mapas, donde están en las Biblias de estudio, todo dibujadito con líneas, donde fue los viajes de Pablo, los viajes del Señor Jesús, y está todo mencionado, por eso más o menos quería estudiarlo para poder traerlo hoy acá para que lo sepamos nosotros. Pasaba aproximadamente así el camino hacia Jerusalén. bastante directo. Se desviaba un poquito para entrar a la ciudad de Samaria y nosotros vamos a ver en este sector de acá lo que pasa hoy. Es el sector donde encontramos nosotros en Lucas, capítulo 17, versículo 11. Nacho, lo corto a esta. Así estamos más cómodos. Entonces, acá encontramos nosotros lo que el Señor Jesús tuvo que hacer, el milagro de hoy, en ese sector, Lucas 17, 11. Lucas 17, 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, por eso marqué el sector al costado de Naín, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí el pasaje bíblico. Es un pasaje bastante conocido, muchas veces tal vez lo hemos leído, lo hemos comentado. Pero hay unas cuantas cositas que vienen bien refrescar, para refrescar nuestras memorias o nuestras mentes. En primer lugar, este pasaje habla de 10 leprosos, que era la lepra, ya más o menos lo hemos visto, refrescamos un poquitito nada más. La lepra es una enfermedad de la piel generalmente, donde digamos es atacada, yo no soy médico, pero acá si me equivoco Aníbal por favor corregime, es una enfermedad que se contagia por contacto directo, es una enfermedad que es bastante degradante de la persona. Yo me acuerdo cuando era joven, teníamos el coro a la zona oeste y una vuelta fuimos a un bautismo en Sommer, General Rodríguez. Había un leprosario donde algunos hermanos se deben acordar, don Amadeo Rondinella, era el encargado de la obra ahí en el leprosario, misionero, y fuimos con el coro a cantar allá. Una gratitud tremenda de los enfermos de lepra que estuvieron compartiendo, y había un bautismo ese día justo. Así que hemos disfrutado con ellos. Había personas, lo voy a comentar para que uno se dé cuenta, que le faltaban faranges de los dedos, porque se va cayendo parte del cuerpo. Y eso era lo menos, algunas falanges de los dedos. Había, me acuerdo, un hermano que le faltaba la nariz. Las dos fosas nasales estaban recto acá. Si tenía que usar anteojo, no lo podía usar. Eso es lo que hace la lepra. Desfigura a la persona de su forma natural. Es una enfermedad que se puede curar. No es una enfermedad definitiva. Lógico, las consecuencias que va dejando la enfermedad no se regenera. Es decir, el que perdió una falange no la va a recuperar, pero puede no seguir avanzando la enfermedad. Y esto de la lepra, acá dice 10 personas leprosas. Claro, esto es en la actualidad, que se puede curar, que se puede tratar, que se puede, digamos, sí, hay aislación de la persona, pero acá en la antigüedad no había cura. Eran echados de la sociedad los leprosos, eran personas que tenían que andar en las afueras de las ciudades, generalmente, para llevarle la comida, le dejaban la comida como si fuese un ser animal nada más, porque no se podían arrimar los familiares. Se iban ellos y aparecía el leproso a buscar la comida y comía. Esa era la forma de comer de ellos, si es que les llevaban comida. Y si no, con lo que encontraban se comía y eso era lo que les ayudaba a vivir. Era una enfermedad bastante, bastante cruel. Pero sin embargo, estos 10 leprosos seguro habían escuchado de Jesús. Estas 10 personas seguro habían escuchado de aquel que había venido y estaba revolucionando el mundo, porque como dijo él o leyó el Señor Jesús aquel día en la sinagoga, cuando lee el profeta Isaías, que había venido a traer la libertad a los cautivos, no a los presos por distintas cosas que hayan hecho por mal vivir. Dice, libertad a los cautivos del pecado. Dar, digamos, al oprimido que pueda tener una vida digna. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa era la misión del Señor Jesús. Y estos 10 leprosos escucharon seguro de Jesús. Y allí van cuando se enteran que viene Jesús. Y de lejos, porque ellos tenían que gritar que eran leprosos para que nadie se les acerque, le gritan, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Acá me maravilla que Jesús no tuvo que preguntar, ¿qué quieren que haga? Me maravilla que no tiene que decir qué tienen. ¿Cuál es el problema? Porque Jesús conocía cuál era el problema de los 10. Y el problema de los 10 era la lepra. Y el Señor Jesús podía haberle dicho, sean sanos, ya está. Pero el Señor Jesús no se olvidó de lo que dice la ley. Y encontramos al Señor Jesús allí en ese momento que les dice que se muestren al sacerdote para que ellos puedan volver a la sociedad. Bien, se van los 10. Al rato vuelve uno. Y le da gloria a Dios porque él había sido sanado. ¿Qué nos quiere enseñar este milagro en el día de hoy? Después de casi 2000 años, de más de 2000 años, no podemos decir a ciencia cierta exacto cuántos años, pero sí algo tiene para cada uno de nosotros. Primero, había una situación extrema. Fíjense ustedes que los 10 no podían vivir en sociedad. Los 10 eran desechados. Los 10 tenían que estar apartados de su familia, de su trabajo, de la sociedad. Es una situación extrema. ¿Por qué? Por una enfermedad, la lepra. ¿Cómo se trataba en aquel entonces? Lo sacamos del medio. Y había algo más. Eso producía una debilidad humana. Producía una transformación en la persona que hoy la conocemos tal vez como depresión. No me puedo acercar a nadie, no puedo estar en la sociedad, no puedo estar en mi familia, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, tengo que estar lejos. Con los únicos que se podía juntar era con otro leproso. Y esa debilidad humana es la que el Señor fortalece cuando no somos nada. Ahí entonces está el poder de Dios. En la debilidad del ser humano se muestra lo que Dios es para levantar al caído. Pero más, fíjense ustedes que estos hombres en su debilidad, en su depresión, diríamos hoy, en su enfermedad, con la lepra que tenían encima, hacen una oración buscando misericordia. Y la oración no es elevada a ningún ser humano común y corriente. No es elevada a alguna persona que haya sido ejemplo en la sociedad en aquel momento. No es elevada a una autoridad religiosa, sino que es elevada a la misma persona de Dios hecho hombre, al Señor Jesús. Y le dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Fíjense en ustedes qué reconocimiento. Querían misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cuando muchas veces expresamos qué es la misericordia de una persona hacia la otra, la misericordia es amor a la miseria humana. Y dígame si no era verdad, estos 10 hombres que se sentían miserables, hombres con toda aquella carga que tenían en su cuerpo y en su alma, dice, ten misericordia de nosotros. Y no fueron a un lugar equivocado, fueron a la persona indicada, al Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor conoce la ley. Muéstrense a los sacerdotes. ¿Eso de mostrarse a los sacerdotes lo iba a sanar a ellos? El hecho de estar frente a los sacerdotes, a los que estaban a cargo de lo que era la religión de aquel momento, ¿le iba a dar la solución? Dice que en el camino, cuando van, se da cuenta los 10 que estaban limpios. Y a mí me llama mucho la atención este limpios. Yo puedo entender, habiendo estado con los leprosos, viendo los daños que hace la enfermedad, y la palabra de Dios decir limpios, significa que no tenían secuelas de lo que era la lepra. Es decir, si en aquel entonces, cuando yo estuve allí en Sommer, a estos hermanos que le faltaban las falanges de los dedos, la tenían de vuelta. El que tenía la nariz, que no la tenía, la tendría de vuelta. Estaban limpios. Estaban perfectos. Estaban en una condición como era antes de la enfermedad. Y allí encontramos la obediencia de los 10 a la fe o a lo que el Señor Jesús le había dicho. Muéstrense al sacerdote. Lógicamente que si alguno se presentaba, esto lo encontramos en Levítico capítulo 14, si alguno se encontraba que estaba queriendo engañar al sacerdote, debía ser muerto. ¿Por qué? Porque querían engañar al sacerdote. Y la lepra era signo de muerte a largo tiempo. Pero allí encontramos que ellos obedecieron. Y Samuel 15, 2 Samuel 15, 22, cuando Saúl dice, traje para adorar a Dios de lo que había quedado en la batalla, inclusive al rey que tenía que haber dado muerte. Samuel le dice, obediencia quiero y no sacrificio. Miren, Dios no quiere el sacrificio de una persona. Todo el esfuerzo que podamos hacer nosotros no puede hacer que una persona llegue al cielo. Todo lo que queramos hacer para poder tapar o anular algo que hemos hecho mal, no sirve de nada. No sirve de nada ante Dios, porque el pecado sigue estando. Miren, en la antigüedad, ustedes se acuerdan, ¿cuál era la forma en que Dios perdonaba el pecado? A través de un sacrificio. El pecador ponía la mano sobre la cabeza del animal que debía ser sacrificado. Él lo decía la ley. Y con la sangre de ese animal inocente, la palabra de Dios dice, cubría el pecado. Yo una vuelta lo dije acá, lo voy a volver a decir. Si yo tengo algo acá y tapo, ¿ustedes lo ven? Con un manto lo tapo. ¿Ustedes lo ven? No lo ven. Ahora, ¿por qué cubrían el pecado? Porque la sangre de los machos cabríos, todos los sacrificios que Dios había hecho, ya lo hacían con indolencia. No les dolía en el alma. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 1? Hastiado estoy de vuestros sacrificios, no lo puedo soportar. ¿Por qué? Pequemos, total, ofrecemos un sacrificio, un animalito, y tapamos el pecado, pero el pecado seguía estando allí abajo. Con el sacrificio del Señor Jesús, dice el autor a los hebreos, hecho una vez y para siempre con su sangre, no cubrió los pecados. Sacó los pecados. Y allí el profeta, en una forma parabólica, dice, y los arrojó al profundo del mar. Y nunca más me acordaré de ellos. Ah, el Señor Jesús vino a sacar el pecado de raíz, a libertar a los cautivos del pecado para darle una salud eterna, una vida eterna. Pero sigue aquí este pasaje diciendo de que uno volvió a darle gracias a Dios. No eran 10, los otros 9, ¿dónde están? Y esto me hace pensar, mis hermanos, cuántas veces nos preocupamos nosotros, y es muy bueno que nos preocupemos, los que un día estaban con nosotros, que habían tal vez dicho que les gustaba el Evangelio, que habían dicho tal vez o hecho manifestación de fe, ¿dónde están? Es que desde la época de Jesús hay agradecidos y no agradecidos. De 10, uno solo volvió a darle gracias. ¿Qué hizo este leproso que se sintió liberado de esa carga que él tenía, de esa enfermedad, de la lepra que está comparada con el pecado? ¿Qué pasó? Primero, glorificó a Dios, cosa que Dios quiere, frutos de labios que honren su nombre. Dice, a gran voz volvió glorificando a Dios. No se cayó, no lo tuvo para sí. La Biblia dice a gran voz, y a gran voz, podemos decir con una sola palabra, gritando lo que Dios había hecho en él. Y ahí encontramos nosotros que vino a glorificar a Dios. Dice que se postró en tierra. Y eso nos muestra a nosotros la reverencia hacia Dios. Él no tuvo vergüenza de los que estaban alrededor del Señor Jesús. Fue a Jesús, se postró en tierra. Allí encontramos la reverencia. Los reyes humanos, si ustedes se fijan en las películas que están orientadas en aquella época de tantos reyes, la reverencia era fundamental. Y aquel que no reverenciaban, ¿se acuerdan lo que le pasó a Daniel? ¿O a los amigos de Daniel cuando no reverenciaron al Dios de Nabucodonosor? Daniel fue puesto en el pozo de los leones por orar al Dios vivo y verdadero. Los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron puestos en el horno hasta que el turbado a la mañana va a ver al día siguiente y veía que había 4 personas en el horno. Si pusimos 3, ¿cómo hay 4? ¿Que no tendría que haber ninguno? Sin embargo, la reverencia solamente le corresponde a Dios. Cueste lo que nos cueste, la reverencia tiene que ser para Dios. Dice que se postró en tierra a sus pies, la humildad. ¿Ustedes se acuerdan cuando está allí en el aposento y encontramos a Jesús con los apóstoles y dice que se levantó el Señor Jesús, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos? ¡Qué humildad! Llega Pedro, no, maestro, yo tendría que lavarte los pies a ti. Ya vosotros estáis limpios. Faltan los pies. El caminar del creyente lo tiene que limpiar el Señor. Y eso nos habla a nosotros de la humildad, de venir al Señor. Y no me acuerdo quién fue, pero nunca me voy a olvidar esta frase de un hermano que dijo, dice, a los pecados que cometemos diariamente le tenemos que dar nombre y apellido. Señor, tal cosa hice hoy que a ti no te agrada, perdóname. Ir con humildad al Señor. Y por último dice que dio gracias a Dios. Ah, estamos en un mundo pedigüeño. Queremos todo para nosotros. Yo a veces cargo a alguien. Le digo, vos hacés la propaganda del Banco Galicia. ¿Por qué? Quiero, todo con quiero. ¿Y cuándo le decimos gracias, Señor? ¿Nos acordamos? Quiera el Señor que cada uno de nosotros estas cuatro cosas que saco de este samaritano. Y fíjense en ustedes que es el samaritano, dice, glorificó a Dios, se postró en tierra a sus pies y agradecido. ¿Y por qué digo samaritano? Porque era extranjero. Ah, mis hermanos, el extranjero se acordó del Señor Jesús. Y los que no eran extranjeros, es decir, el extraño, se acuerda del Señor Jesús. ¿Cuántas veces habremos dicho esta persona es tan buena, tan excelente, tan... Nos cansamos de decir tan como es. Y decimos, lástima que no es cristiano. ¿Saben una cosa? Le falta lo principal, ser un hijo de Dios. Tal vez tantas cosas tape esa necesidad en esa persona. Primero hay que buscar a Dios. Y después, este hombre una vez que ya no tenía lepra, vino, glorificó a Dios, se postró en tierra, a sus pies agradecido. ¿Qué pasa con la ingratitud? Romanos 1:21. Vamos a ver qué dice este Romanos 1:21. Yo lo voy a leer de acá. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ah, qué feo que es ser ingrato con Dios. Muchas personas escuchan el Evangelio, conocen científicamente a Dios, mentalmente conocen a Dios, y no son agradecidos como los 9 que siguieron su camino. La Biblia no habla más de ninguno de los 10. Solamente de uno que volvió en ese momento y después no se menciona más de los 10 leprosos. Pero hubo 9 que no volvió a darle gloria a Dios ni gracias. Ah, mis hermanos, qué feo que es ser ingrato, ¿no es cierto? Ingratos con Dios sobre todas las cosas. Pero este que vino al Señor Jesús, dice que su fe le ha salvado. Obró fe para salvación. Y mis hermanos, mis amigos, la salvación no es tal vez algo tangible, pero sí que lo sentimos en nuestro interior. ¿Qué significa la salvación? En la salvación no la puedo obtener yo por mis propios méritos. En la antigüedad dijimos que los sacrificios cubrían el pecado, no sacaban el pecado. En la época de la gracia, la dispensación de la gracia comienza con el sacrificio del Señor en la cruz. Él fue a la cruz del Calvario a dar su sangre, a derramar su sangre para perdonar mis pecados y el tuyo también. Y allí cuando nosotros vamos arrepentidos de nuestros pecados, le pedimos perdón de nuestros pecados, estamos ejerciendo fe de que Él en su sacrificio hecho una vez y para siempre, con su sangre derramada puede limpiar todos mis pecados. Esa es la fe que tienes que tener tú. Esa es la fe que te va a dar salvación. Esa es la fe que te va a hacer un nuevo ser, una nueva persona. La fisonomía será la misma. Pero tendrás en tu corazón el perdón de pecados. Tendrás la promesa del Señor Jesús que da a aquel que cree en Él. La principal, al tener perdón de pecado, pasas a ser un hijo de Dios. nueva criatura en Cristo. Dice allí en 2 Corintios capítulo 5. Quiere decir que con la fe depositada en el Señor Jesús, pasas a ser una nueva persona. Luego de eso, sí viene la santificación por la palabra de Dios. Y encontramos nosotros muchos ejemplos de esto. Y no vamos a ser más extranjeros. ¿Extranjeros de qué? ¿Extranjeros del cielo? Allí en Efesios 2:19 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No vamos a ser más ni extranjeros ni advenedizos, sino que vamos a ser ciudadanos del cielo. ¿De qué manera? A través de la santificación nosotros tenemos allí en el Salmo 119:9, que yo calculo que los jóvenes lo deben saber de memoria, porque es una pregunta que hace el salmista para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué joven lo sabe? A ver. Con guardar su palabra. Y así viene la santificación. Juan 17:7. Encontramos al Señor Jesús en esa oración sacerdotal cuando está orando al Padre por los que estaban allí en ese momento con Él, por los que habían creído en Él y aún por los que iban a creer en la palabra de Dios o en el Señor Jesucristo por la palabra de ellos. Y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Ah, miren ustedes qué lindo. Un panorama donde estaba tan triste, tan apagado, tan oscuro. 10 personas sumidos en una enfermedad terrible. Todos nosotros hundidos en esa enfermedad terrible, la lepra del pecado. Fuimos todos al Señor Jesús. ¿Cómo has ido tú al Señor Jesús? Yo un día fui y le pedí perdón de mis pecados. Él con su sangre limpió mis pecados. Me hizo una nueva criatura. ¿Te hizo una nueva criatura a ti? Si aún no fuiste a agradecerle por su sangre que limpió tus pecados, ¿qué estás esperando? Humíllate ante Él. Pídele perdón de tus pecados. Y Él te va a dar una vida nueva. No estoy diciendo una vida sin problemas. Una vida nueva en Cristo Jesús. Te va a ser hijo de Dios si le pides perdón de tus pecados. Y podrás disfrutar por la eternidad su presencia. Ahora no le vemos, le sentimos. Pero cuando Él nos venga a buscar, vamos a estar para siempre jamás con Él. Yo quisiera que en esta noche dejes todo lo que te rodea y que está tal vez en tu mente y hagas un viaje a tu interior. En los pocos años o en los muchos años de tu vida, ¿algún día te encontraste con el Señor Jesús? ¿A solas con Él? Este leproso vino a Jesús, agradecido porque Él perdonó sus pecados, porque su fe le había salvado. ¿Depositaste tu fe en Él, en la obra que Él hizo en la cruz? ¿Le pediste perdón de pecados? Quiera el Señor que en esta noche, si hay alguno que todavía no le pidió perdón de sus pecados, con sencillez, así en el banco donde está sentado, pueda decirle, Señor, sé que soy pecador. Te pido perdón de mis pecados. Límpialo con tu sangre. Quiero disfrutar de tu presencia en mi vida. Y que lo hagas de corazón, para que todo lo que tú después hagas, venir humilde a Él, venir glorificándole a Él, venir agradecido a Él, tenga un sentido, porque Él cambió tu vida. Que el Señor te ayude a hacerlo así en esta noche.